Sura de la conmoción. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Al-Qari'ah. La conmoción. Mal-Qari'ah. ¿Y qué es la conmoción? Wama adraka mal-Qari'ah. ¿Y cómo hacerte saber qué es la conmoción? Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Es el día en que los hombres estarán como polillas dispersas. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Y las montañas como lana cardada. فأما من ثقلت موازينه. Entonces, aquel cuyas acciones tengan peso en la balanza. فهو في عيشة راضية. Estará en una vida satisfactoria. Pero aquel cuyas acciones sean ligeras en la balanza tendrá por madre a un abismo. ¿Y qué te hará entender lo que eso es? Es un fuego abrasador.